FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa para no quedarse sentado. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Poquito calorados, ¿no? Lindo sauna tenemos en FM Moreno. Bienvenidos a una nueva emisión de Agua Fuertes. Estamos en FM Moreno 90.1. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche si aguantamos el calor acá adentro. Y tenemos un programa muy cargado, con muchas cosas, con muchas visitas. Por eso un poco este acelere que tengo al comienzo. Sí, entramos con todo al estudio. Veníamos ya de una reunión bastante larga anoche. No cuentes así esas cosas. Son intimidades, no, chicos. Así que venimos como muy cargaditos. Sí. Cargaditos para arrancar con un día bastante cargado. Sí, podemos anticipar algunas cositas, ¿te parece? Por supuesto, ¿cómo no? Van a estar con nosotros hoy la gente de Nota Negra, que es una banda que se contactó hace poquito a través del mail, ¿no, Mariano? Sí, en realidad los contactamos nosotros ahí de un intercambio de mails. Y bueno, los chicos están por editar un DVD y van a presentarse próximamente, así que en un rato, a eso de las 8, por ahí llega Nota Negra para contarnos un poco lo que hacen. Banda que nunca nos ha visitado, así que bueno. Estreno de banda hoy en Aguafuertes. También el 3 de diciembre se va a estar presentando Mozambique, así que hoy los vamos a tener. ¿Qué? ¿El 3 de diciembre? ¿Qué? ¿La semana que viene? El próximo sábado. Sí, próximo sábado. Sí, ¿sábado? En Auditorio Este. Viernes. Sábado. Viernes. Sábado. Mira, acá te tengo pongo la mano. Firma. Estoy sábado. Perdido entonces. Bueno, vamos a tener que recibirlo a los chicos e ir a visitarlos el sábado próximo también. Así es. Tenemos sección musical también. Hoy nos quedamos por acá. Estuvimos yéndonos a Brasil bastante. Bastante bosa, bastante. Hoy acá.

cómo debe hacer, cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no. La puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Bueno, tenemos ahí algunos problemas técnicos por el sol, que está muy potente en estos días. Así que notarán que hace un rato estamos con algunas interrupciones en la transmisión. Lo estamos tratando de sobrellevar de la mejor manera posible, poniéndole onda y siguiendo adelante con el programa. Bueno, de hecho ayer tuvimos un corte de luz bastante importante en toda la parte céntrica de Moreno y sí. Lamentablemente la radio y muchos de sus programas no pudieron estar al aire. Sí, sí, yo pasaba la noche y todo oscuro, muy oscuro, no entendía nada. Después sí. Me enteré de lo que... Loco, aflojen con el aire acondicionado. Sí. Así, se los digo. Y las piletas así, de a poco. De a poco, no todas las piletas juntas. Porque también, todo inundado. Todo, de repente no. Se llenó sí, Moreno de agua. No puede ser. Será porque no tengo pileta. Mucho aire acondicionado por ahí enchufado todos al mismo tiempo hacen que se corte la luz. También. Y además, las máquinas esas horrendas provocan más calor en general. Más allá de que vos en tu ambiente está fresco, la calle afuera está cada vez más calurosa. Y el intercambio es casi lo que sentimos nosotros acá, notar. ¿No? Bueno, vamos a continuar un poco con el programa. Estamos con una comunicación telefónica con el Silbu. Él es integrante de Don Tocata, una banda que tiene una particularidad y es que solo toca en espacios públicos, en la calle. Hola, El Silbo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mariano te saluda, me acompaña Vanina. ¿Cómo va, Mariano? ¿Cómo va todo por ahí? Todo muy tranquilo, con mucho calor. Bueno, sí, acá también. ¿Cómo está duro el día. ¿Cómo andás vos? Todo bien, todo tranqui. Bueno, contanos un poco por qué esta decisión de Dum Don Tocata de tocar solo en la calle, en espacios públicos? Bueno, todo surgió en realidad a principio de año. Nos fuimos a Chile de como una especie de gira y bueno, teníamos un poco planteadas algunas tocadas allá de la noche y bueno, nos fuimos con sonido y se dio la posibilidad de empezar a tocar un poco en la calle. Y bueno, la verdad que empezamos a vivenciar la música desde otro lado, con mucha más conexión con la gente, y nos dimos cuenta que nos gustaba más y que disfrutábamos más de tocar en la calle que tocar en lugares cerrados, ¿no? En la noche. Entonces, bueno, después cuando volvimos acá para Buenos Aires, decidimos un poco, en base a que, bueno, seguimos tocando a la noche y todo, en otros espacios, en centros culturales y demás, decidimos un poco salir a tocar a la calle, porque siempre las condiciones de las tocadas para bandas chicas o autogestionadas no son de lo más favorables. Y bueno, la verdad que tocar en la calle nos acerca mucho más con la gente, se arma un espacio bastante lindo y mucho más participativo, donde también la gente es más variada, hay gente grande, hay chicos, y bueno, y se arma, se pone lindo, se comparte mucho más, y bueno, uno también evita un poco ciertas cosas de negociaciones con los lugares que la calle no tiene que hacer, como el traslado, el sonido, cosas que a veces generan gastos y que, bueno, alguno los tiene que afrontar. Silvo, ¿qué tal? Vanina te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Justamente a eso quería ir. ¿Cómo es la preparación para tocar en la calle, no? Porque me imagino que es todo distinto, el tema del sonido y demás, el preparar el lugar, ¿cómo es? Bueno, nosotros en principio lo fuimos descubriendo de a poquito. Al principio con miedo, porque, digamos, no sabíamos cómo iba a ser, si había que tener alguna habilitación municipal, si claro, podría haber problema con la policía, o cómo sería el asunto. Siempre con ese miedo estuvimos y como que nos retuvimos hasta que salimos a la calle. Entonces lo que hicimos fue, nada, nos mandamos, digamos, de una a la calle a probar, a ver qué pasaba. Y nosotros lo que hacemos es, nos juntamos una hora organizados y nos sacamos una chata, que es la chata de uno de los chicos, con la que nos fuimos de gira. Llegamos al parque, armamos, llevamos cosas por ahí un poco características de la banda, que son con los colores, y llevamos telas de colores para decorar un poco el espacio también, darle un poco de alegría. Y lo que hacemos nosotros es tocamos, o sea, llevamos nuestro sonido que tenemos. Es un sonido que es chico, pero alcanza para por lo menos que escuche un poco la gente que se acerque al espacio. Y nada, tocamos una hora más o menos y después dejamos el espacio libre. Intentamos invitar a alguna banda amiga, y si no, dejamos el espacio libre para que cualquiera que esté en el parque se pueda acercar a tocar o a leer una poesía. Tiene tal espacio abierto para poder comunicar lo que tenga ganas, y que eso también está bueno. Y después volvemos a tocar un rato más, una hora más o menos. Lo que llama un poco la atención de lo que comentás, tal vez no es que toquen en la calle o en una plaza, sino que no quieren tocar directamente en otro lugar. ¿Esto se debe a experiencias que han tenido o a una decisión de la banda de decir, bueno, no toquemos más en boliches, en bares o en recitales? Claro, yo no sé si no tocamos más. O sea, en principio apostamos mucho más a que esto nos causa más placer. Logramos encontrarnos con gente que en otros lugares por ahí no se da esa posibilidad, porque uno acá toca, va, hay sol, compartís un mate, charlas con gente, que por ahí en otros lugares, no sé, en lugares cerrados y de la noche no se da tanto. Pero las experiencias no es que fueron malas, sino que los lugares por ahí no son los más adecuados, no reúnen ciertas condiciones ninguno de los lugares. Eso porque no hay una política para fomentar ese tipo de lugares, ese tipo de espacios que están buenísimos y que hoy en día, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se los bloquea más de lo que, o sea, no se les permite desarrollar, claro, y están buenísimos. Entonces, obviamente, no tienen posibilidades de poner mucho mejor el lugar y de que las condiciones para tocar sean mejores. La realidad es que esos lugares también necesitan autosustentarse y hacen fiestas, y las fiestas están buenísimas. Pero nada, la lógica es que ellos, para poder sustentar el lugar, tienen que vender alcohol, que es la manera, la única manera en las fiestas de poder juntar la plata para poder bancar ese proyecto. Y bueno, y también se les hace difícil, y para mover una banda con muchos músicos y muchos instrumentos, se necesita algo de guita, porque se merece que se pague por ese laburo, aunque uno toque por placer igual. Y también hay que mover un flete para llevar las cosas, hay que contratar un sonidista que tenga el sonido, que hoy en día no es tan barato. Son como varias cosas, digamos. La pasamos bien tocando la noche, es re lindo, pero pasa un poco eso, que a veces también te quiere, uno siempre va y no quiere decir, bueno, nos van a algo de comer, nos van a algo de tomar, y sí, bueno, más o menos una birra cada dos personas. Y la realidad es que tenemos que salir capaz que a las 4 o 5 de la tarde con una camioneta para armar el sonido, probar sonido, tocar a las 3 de la mañana, terminar a las 7 de la mañana, y la verdad que por media cerveza y dos porciones de pizza, no da. La pasamos bien igual, pero gastamos plata. Claro. Porque terminamos pagando por consumir lo que queramos consumir, y bueno, y así. Además, el hecho de tocar en la calle, me imagino que para ustedes significa otra relación con la gente, otra lógica también de expresión artística, ¿no? Fuera de toda esta lógica comercial que vos mencionabas. Tal cual. Yo creo que está bueno porque permite, digamos, gente muy variada, ¿no? Gente grande que no va, digamos, uno cuando tocan fiestas, cierto tipo de gente que puede ir a esas fiestas, depende de las bandas que toquen, depende de la música que pasen. En cambio acá se cruza la gente, si no le gustó sigue, y si le gustó se queda. Se puede hacer un vínculo mucho más interesante, porque por ahí te puede decir, mirá, yo tengo este proyecto y me gustaría que ustedes por ahí pueden participar y nos podemos intercambiar y lo que fuere, ya sea, no sé, nos pasó con por ahí algún dibujante o alguien que haga algo de cine o alguien que escriba, o también se acercan con, nos pasó hace dos sábados que nada, se acercó una chica a comentarnos una problemática que tenía el parque, que era que el gobierno de la ciudad quería construir un estacionamiento abajo del parque, y para eso había que talar no sé cuántos árboles, y había toda una lucha que con la cual nos pareció que estaba muy buena, que se estaba gestionando desde la gente del barrio en el parque, y está bueno apoyarla y sumar un poco en eso, ¿no? Seguro. Desde ese aspecto. ¿Ustedes tocan siempre en el mismo lugar, en este parque? Por ahora estamos tocando siempre ahí. En principio la elección del lugar fue porque de repente lo primero que se pensó fue por ahí en Parque Centenario o otros lugares, que por ahí nosotros estamos en Almagro, que nos quedasen cerca, pero también en Parque Centenario, como en otros lugares, hay muchas propuestas artísticas, que está buenísimo. Y en este parque nos encontramos con que pasamos una vez y el día estaba hermoso, estaba lleno de gente disfrutando del lugar y no había ninguna propuesta cultural. Entonces dijimos, bueno, vayamos ahí, donde no hay ninguna propuesta, ir a otro lugar donde ya hay muchas cosas, está bueno, pero llevémoslo a un lugar donde todavía no hay nada. Silvo, muchas gracias, y bueno, invita a la gente para cuando tengan una próxima fecha a verlos a ustedes. De una, ahora vamos a estar el lunes ahí en el parque, el lunes feriado. Sí. Y nada, todos los sábados y ahí en el parque, y bueno, y la idea por ahí sería, tenemos ganas de hacer un festival en el río de Vicente López, ya con varias bandas y la misma onda, pero así como algo más tipo festival. Así que bueno, invitados ahí por mail van a ir llegando las novedades. Y decime por favor la dirección del parque y el lunes van a estar tocando. El lunes vamos a estar tocando a partir de las 3 de la tarde. Sí. El parque queda en Las Heras y Coronel Díaz. Así que bueno, a partir de las 3 de la tarde hasta las 7, 8 que cae el sol, estamos seguros ahí tocando. Y todos los que tengan ganas de participar un poco de esto, que nos pueden avisar, nos pueden escribir un mail y se acercan y proponen, y nada, si está bueno no va a haber problema, y van a poder tocar o lo que fuera, o sea, ya está el espacio generado, están los instrumentos, está todo ahí, o sea, el que se quiera sumar está más que bienvenido. Bueno, Silvo, muchas gracias, y seguramente en algún momento nos daremos una vuelta por ahí para conocer también a la banda y a ustedes y poder verlos ahí en esta muy buena propuesta que tienen. Bueno, buenísimo, gracias por la buena onda y la predisposición ahí para bancar un poquito más del proyecto, que nos ayuda mucho. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Bueno, era el Silvo de Dum Don Tocata, esta banda de Buenos Aires, de Capital Federal, que toca en el Parque Las Heras el próximo lunes a eso de las 3 de la tarde con esta propuesta de no pagar para tocar, de tocar en la calle, el espacio de todos. Vamos a escuchar algo de música con Bicicletas, Invasión. ¿Invasión de bicicletas? Ah, perdón. El tema se llama Invasión de bicicletas de Dum Don Tocata. Ahí está, ahora sí.

Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de Notinforma. En un acto de inauguración de un hangar en el aeroparque, la presidenta Cristina Fernández destacó las inversiones que se hicieron en el sector y pidió a los sindicatos mayor compromiso con la aerolínea de bandera. La mandataria se refirió a sabotajes donde el pretexto en un momento fue la colitis. Los técnicos y pilotos se defendieron. Antes que nos hagamos mierda, hacemos un paro porque trabajar en estas condiciones es una cagada, dijeron. Además, ya anunciaron una medida de fuerza por caries en las muelas. Desde el gobierno nacional avanzan en la quita de subsidios. Ahora se concentran en los sectores más pudientes de la sociedad. Los afectados podrán hacer una renuncia voluntaria. En caso contrario, la AFIP tendrá la atribución de quitar el subsidio. Vecinos de Barrio Parque se quejaron porque la medida afecta un día de vacaciones en Acapulco y amenazaron con sacarle la limosna a los indigentes en la esquina de los semáforos. Los 25 centavos que destinamos a ello lo utilizaremos para pagar la iluminación de la inmersión en nuestras piletas, dijeron. El gobierno puso en marcha un registro para renunciar voluntariamente al subsidio. Ya se sumaron funcionarios políticos, empresarios y figuras del espectáculo. El ministro de Economía dijo, vamos a eliminar a los que viven a costillas del Estado. Muchos funcionarios del gobierno lo acusaron de nazi fiscal. Repudios al asesinato de Cristian Ferreira, militante del MOCA Sevilla Campesina, asesinado en Santiago del Estero. Los manifestantes consideran necesaria la aprobación de la ley de tierras para evitar el desalojo de familias campesinas y el avasallamiento por parte del agronegocio. Los consorcios de agronegocios de Santiago del Estero publicaron un documento donde lamentaban la muerte del campesino y prometieron resarcir a la población con 200 litros de glifosato sobre los terrenos que ocupan. El gobierno anunció la segunda etapa en la estatización de aerolíneas. Estudiarían la sustentabilidad de los internacionales que explican el 40% del déficit y racionalizan la empresa eliminando privilegios y trabas gremiales. El sindicato de aeronavegantes denunció a Devido en el INADI por homófobo tras las declaraciones de eliminar trabas. El cineasta Piñeiro dijo que volar es la forma más segura de viajar, pero aconsejó no tomar aviones. En medio de la peor crisis, el 44,6% de los españoles votó al conservador Partido Popular. El nuevo presidente, Mariano Rajoy, tendrá mayoría en el Congreso para llevar adelante la prometida profundización del ajuste. El flamante primer ministro, en su asunción, pidió como condición un helicóptero de primera generación para hacer honor a su apellido luego de que realice el ajuste mencionado. Esto fue un flash informativo de Notinforma. We'll be right back. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando mala murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. ...19.45 de esta calurosa tarde de este sábado 26, digo bien. Sí. Sí. 26 de noviembre. Les recordamos las vías de comunicación con FM Moreno, 90.1 con Aguas Fuertes, 466-6559 o también al 156154-0359 por mensajes de texto. Así es, si no, también te podés comunicar a través del Facebook, somos Aguas Fuertes. Si querés, podés escucharnos en vivo a través de la web fmmoreno.com.ar. Ahí nos encontrás un acceso directo al blog donde se escucha en vivo y podés escuchar todos los programas de Aguas Fuertes y la programación de FM Moreno. Muy bien, completa la publicidad, el autobombo. Tenemos una comunicación telefónica con María de Carmen Verdú, es abogada de Correpi, militante desde hace años de esta asociación contra la impunidad de policial, los casos de gatillo fácil. Y ayer, a las 6:30 de la tarde, se presentó el archivo 2011, justamente de Correpi, con todos los casos de gatillo fácil y represión por parte del Estado en la Plaza de Mayo. María de Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Contanos un poco cómo fue ayer la presentación del archivo 2011 de Correpi. No, la verdad que fue un acto muy importante, una gran cantidad de compañeros y de organizaciones que se sintieron convocados por... ¿Se cortó la comunicación? ¿Sí? Hola. Bueno, vamos a intentar a ver si podemos comunicarnos nuevamente con María del Carmen. Sí. Así nos cuenta un poco de cómo fue esta actividad de ayer, cuáles fueron los números que arrojaron este nuevo archivo de 2011, y ver, bueno, cuál es el panorama que nos da la represión de este año, ¿no? Del Gobierno de los Derechos Humanos, tenemos que decirlo así, porque muchos creen en este eslogan del gobierno que con astucia ha, no sé cómo decirlo, cooptado organizaciones de defensa de derechos humanos. Se puede decir que en algún punto el gobierno ha trabajado para que se reactiven los juicios, pero también tenemos que decir que es un mérito de las organizaciones de derechos humanos que durante muchos años no claudicaron en la lucha para de a poco empezar a hacer un poco de justicia. Pero la Correpi está trabajando con los casos de represión institucional, policial, sí, y de gatillo fácil por parte del Estado en democracia. Sí, desde el año 83 a esta parte llevan un seguimiento puntilloso, podemos decir, de todos los casos en los que el Estado ha terminado con la vida de personas por distintos motivos, ¿no? A través de las fuerzas represivas. Sí, situaciones tales como las de gatillo fácil que tenemos en cualquier barrio de Moreno, o las situaciones estas de, por ejemplo, lo que fueron las manifestaciones sociales, tanto la del 2001, la del 2002, donde matan a Costequi Santillán, también aquellas situaciones donde hay muchos jóvenes involucrados. Y no es casualidad, ¿no? Esto de que jóvenes de clase baja, entonces son como dos características puntuales que se repiten diariamente. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Lamentablemente se nos había cortado. ¿No? ¿No hay caso? Bueno, vamos a aguantar un toque a ver si tenemos suerte para poder seguir charlando con María del Carmen Verdú, abogada de Correpi. ¿La tenemos nuevamente en línea? ¿Sí? ¿María del Carmen? Sí, acá estoy. Hola, bueno, se nos cortó la comunicación. No hay problema, suele pasar. Sí. Dicen que cuando privaticen las empresas telefónicas van a andar fenómeno. Sí, ¿eh? Seguro. Bueno, les decía, sí, a tu pregunta, que bueno, fue un acto realmente muy importante, centenares de compañeros. Lo que nosotros intentamos mostrar a través de este trabajo de recopilación de datos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que venimos haciendo desde 1996, es la verdadera extensión y profundización de la aplicación de las políticas represivas en todas sus modalidades, desde la que tiene como blanco favorito a los pibes más jóvenes, más pobres, la política que tiene un objetivo de control social con el gatillo fácil, con las torturas, con las muertes en cárceles y comisarías, y también la que se descarga de manera selectiva sobre los sectores organizados de la clase trabajadora. Así que lo que hicimos, en lo que consistió la actividad, fue, por un lado, una cosa bastante visual, con una línea de tiempo que permitía apreciar cómo desde 1983 a la fecha se ha ido incrementando tanto la represión selectiva como la represión preventiva, de qué manera se han acelerado a partir de mediados de la década del 90 los índices hasta llegar al promedio que consagró el gobierno peronista de los Kirchner de casi un muerto por día con el gatillo fácil y la tortura, y por el otro lado, al mismo tiempo, porque son dos aspectos complementarios de una misma política, la represión contra los trabajadores organizados, los militantes políticos, sociales, los luchadores, con 17 muertos en el transcurso de los últimos 8 años sobre 65 que hemos padecido desde el 83, a contar desde el primero, que fue Víctor Choque en Tierra del Fuego en 1995. Y sobre todas las cosas, mostrar que nuestra posición frente a este crecimiento sostenido de la política represiva estatal, que entendemos como una herramienta imprescindible, necesaria para cualquier gobierno que defienda los intereses empresariales, de los patrones y de los poderosos, es la organización, es la lucha consecuente, pero a partir de una organización consciente, independiente, tanto del propio Estado como de sus gobiernos o de cualquiera de sus órganos. María del Carmen, ante esta evidencia tan fuerte que vos mencionás del gobierno kirchnerista del 2003 a esta parte, de un muerto por día, ¿cómo podemos entender, si es que se puede, o cómo entendés vos en todo caso, la participación o la no participación, mejor dicho, de los organismos de derechos humanos que por ahí más trayectoria tenían en todas estas luchas, que hoy están cooptados por el gobierno? Bueno, es que precisamente esa política de cooptación que destruyó el movimiento de derechos humanos en la Argentina, que si bien no era íntegramente monolítico ni estaba constituido, claro, por organizaciones que nunca hubieran cooperado con ningún gobierno, porque la mayoría de estas organizaciones, abuelas, Madre Línea Fundadora, el SERPAJ, los familiares de detenidos desaparecidos, han tenido diversos tipos de acuerdos o acercamientos con alguno o con todos de los gobiernos posteriores a 1983, algunos más, algunos menos, algunos con un poco de espíritu crítico, otros se han cansado de proveerles funcionarios a todos, pero es cierto que había otros que justamente eran quienes predicaban y quienes representaban casi, digamos, el faro o la orientación para todo el campo popular de esa independencia sin la cual es inconcebible la pelea antirrepresiva o cualquier lucha por los derechos humanos, que sin embargo han terminado integrados al partido de gobierno. Esa política de cooptación desarrollada por el kirchnerismo es precisamente la que le permite pintarse la cara con los derechos humanos, decir que son el gobierno que defiende los derechos humanos y de esa manera obtener el arma más eficaz para ejercer su política represiva, que es el consenso. Porque si vos convencés a todo el mundo que sos el gobierno de los derechos humanos, ¿por qué le vas a llevar el apunte a cuatro gatos locos que se juntan en Plaza de Mayo a fin de año a decir que este gobierno, del total de muertos de 1983 a la fecha, es responsable por el 54%? Fíjate la ironía, tienen el mismo porcentaje de muertos por el gatillo fácil y por la tortura que tuvieron en las elecciones. El 54% de los 3.393 casos registrados, 1.896, ocurrieron después del 25 de mayo del año 2003. 2003, sí. Entonces, cuando nosotros decimos que la política de derechos humanos del gobierno kirchnerista, entre comillas, es su más eficaz herramienta represiva, nos referimos justamente a esta función que ha tenido de otorgarles consenso y legitimación, y que no fue una casualidad, sino que fue un plan, una política cuidadosamente desarrollada desde el primer momento de su gestión, porque, en definitiva, el gobierno de los Kirchner, en su primera gestión, la de Néstor Kirchner, tuvo como principal y primera tarea venir a recomponer la legitimidad de la democracia burguesa, de las instituciones de la democracia burguesa, fuertemente cuestionadas después de la pueblada en que culminó todo el proceso que se origina en la crisis de mediados de los 90 y que tiene su apogeo en las jornadas de 2001 y posteriormente en el puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002. Es la fracción del partido de la burguesía por excelencia, del peronismo, que mejor interpretó las lecciones del 2001 y 2002 desde su punto de vista, por descontado, y en función de eso se puso a trabajar para construir consenso. Cuando tuvo garantizado ese principio de consenso, entonces mostró de manera absolutamente descarnada su decisión y su condición de gobierno represor. Pero para entonces ya estaba encaramado y consagrado como el gobierno de los derechos humanos. Lo que no cesó nunca, y que si ustedes revisan las publicaciones del archivo de los años 2003 y 2004, nosotros lo señalábamos, fue la aplicación del gatillo fácil, de la tortura, de las muertes en cárceles y comisarías, es decir, las herramientas de la represión preventiva, que al tener como características propias la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia afuera de esa clase, no trascienden, y entonces cuando en 2003 nosotros decíamos hay un muerto día por medio por el gatillo fácil y la tortura, esta idea del gobierno que no reprime era todavía mucho más difícil de poner en cuestión. Hoy, después de la militarización de las eras y las torturas con la gendarmería en 2005, después de los episodios en la represión al Hospital Francés, al Garrahan, después del asesinato de Mariano Ferreira, después de la represión en el Indoamericano, después de los muertos en Jujuy de este año y todos los demás episodios que han ocurrido en el medio, los trabajadores pesqueros reprimidos por la prefectura, los trabajadores del casino también reprimidos por la prefectura, es mucho más visible para quien quiere verlo ese cariz represor. Pero indudablemente ese trabajo de cooptación de organizaciones y de referentes les permitió construir un consenso que hace muchísimo más difícil visibilizar lo que ocurre en el día a día, y bueno, ese es justamente uno de los objetivos que nos proponemos con este tipo de actividades. Bueno, María del Carmen, muchas gracias por estos minutos, y por último te queríamos decir, vos al comienzo de la nota decías algo así como que eran cuatro gatos locos en la plaza y que a partir de la cooptación de los organismos de derechos humanos por parte del kirchnerismo se hacía más difícil, como que estaba desarticulada las organizaciones que defienden los derechos humanos en la Argentina. Fue un momento muy difícil, sobre todo el 2003 y 2004, claro, del cual hemos tratado de reponernos a fuerza de consecuencia y organización. Creo que lo han... Por eso, un detalle que es importante para lo que estás diciendo, y con esto te prometo que cerramos. Este año, una característica fundamental de este acto de fin de año de Correpi es que no lo hizo Correpi solamente. Correpi lo hizo en la Plaza de Mayo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero simultáneamente, más de una docena de organizaciones, estamos todos nucleados en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, hicieron actividades semejantes, desde el Bolsón y Comodoro Rivadavia hasta Misiones, pasando por Rosario, Santa Fe, Rafaela, Córdoba, Mar del Plata, Olavarría, Mendoza. No es todo el país, pero es un principio de crecimiento y de coordinación en la lucha antirrepresiva que indica un grado de recuperación de nuestra capacidad militante que se ha logrado justamente a partir de no haber abandonado la pelea, a pesar de haber quedado en ese nivel de aislamiento del que hablábamos recién en aquellas épocas. Seguro. Lo que te quería comentar, como para que le comentes a la gente que está escuchando, ante esta realidad, ¿qué puede hacer uno para que justamente esto no quede invisibilizado, negado o tapado con que este es el gobierno de los derechos humanos? ¿Qué puede hacer la gente? La respuesta que nosotros tenemos para esto, que hacemos nosotros en cada día de nuestra vida, organizarse cada uno en donde está y con quienes puede. La mayoría de nuestros militantes viven en barrios absolutamente separados unos de otros. Tenemos compañeros en Moreno, en Villa Fiorito, en Villa Tranquila, en la Isla Maciel, en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, como La Boca o como Lugano. Y bueno, no todos los días es posible que nos juntemos. Entonces cada uno desarrolla su tarea en su barrio, con sus vecinos, con sus amigos. No sé, la mamá de Chaco González en Fiorito, cuando va a la verdulería a comprar las papas y se lleva un par de volantitos y corre pibes en el bolso de las compras, y si puede charlar con el verdulero o con la señora que está atrás de ella en la cola y darle un volante e interesarla para que lo lea y para que venga a la próxima reunión, lo hace. María Carmen, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, ahí pasaba María Carmen Verdú, sí, decía, Rian, abogada de Correpi. No, por ahora no queremos hacer otra llamada. Se nos durmió el operador tomando mate. Bueno, ¿qué podemos agregar a lo que nos contaba sobre este nuevo informe de Correpi? La verdad que poco. Muy completa la abogada de Correpi en sus palabras. Promedio que me pone la piel de gallina, sinceramente lo digo, un muerto por día por parte de las fuerzas represivas del Estado. Estremece. En el gobierno de los derechos humanos. Claro, justamente yo estaba pensando en esta situación, y ya con esto nos vamos a la tanda, que nos están apurando desde afuera, es la inseguridad que tanto nos venden, ¿legitima esto? Y sí. Te lo dejo para pensarlo. Pensalo. Después de la pausa me lo contestas. Ya volvemos con Aguas Fuertes. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

8:09 de la noche, podemos decir, ya casi está oscuro afuera. Escuchábamos a Nota Negra con Debí Saberlo y le damos las buenas noches a los chicos Mariano y Marcelo que están acá con nosotros. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Ustedes? Muy buenas noches a todo el público. Buenas noches, chicos. Estoy un poquito alejada del micrófono. Me pusieron a hacer tereré, así que no sé, si la que pueda voy a hablar. Bueno, Nota Negra tiene una próxima fecha, el viernes 2 de diciembre, en Tabaco Bar, en San Telmo. Cuéntenos un poco cómo va a ser la fecha. Y mira, las fechas que hacemos en general en Tabaco es un bar que es legendario del blues de allá de Tabaco, ¿sí? Tocaron maestros como Black Amaya, baterista de Papo, hace poquito tocó Black Amaya. Es un lugar que ha tocado Papo, Botafogo, es muy conocido por ser un lugar del blues, o sea que nosotros vamos a tener que respetar esas raíces, ¿no? Adecuarnos. No, de hecho somos una banda bluesera, últimamente más rockera, pero sí, ese lugar se van a encontrar con mucho blues. Sí, va a haber otra banda que es de La Negra Brown, que también toca blues y suena muy bien. Chicos, y volviendo un poquito para atrás, dale, para que la gente los conozca un poco. Por lo que estuve viendo y me enteré, ustedes empezaron teniendo otro nombre, ¿no? Sí, éramos Blues al Paso, que era, ajá, un bar que tenía mi hermano en el 2000 acá en Moreno. Y bueno, fueron 2 años que duró ese bar, se armaban zapadas y qué sé yo, y de juntarnos a tocar. Una muy buena época de ese boliche, la verdad que... se veían muy buenas bandas ahí. Y pasaron, han girado bandas que sonaban muy bien por Blues al Paso. Y bueno, después cayó la crisis, como nos pasó a todos. Y bueno, qué sé yo, se cerró el bar, pero la música siguió, ¿no? Blues al Paso siguió un tiempo. Y grabamos un disco también ahí por el 2001. También por ser una época tan conflictiva, que salían canciones muy, muy de protesta, ¿viste? Sí. Que se vayan todos, toda la onda, ¿no? Nada, y después como vimos que componíamos por ahí más rock y qué sé yo, decidimos cambiarle el nombre por el tema de la palabra blues, ¿no? Por más que nosotros seguíamos con esas raíces blueseras. Claro, como que había una limitación, ¿no? Por parte y claro, nombre. O por ahí pasaba que decía, che, vas a tocar, ¿cómo se llama tu banda? Sí, Blues al Paso. ¿Y qué hacen? Blues tipo la Mississippi, blues tipo... Y no, y había que explicarle, no, mirá, nosotros venimos tocando, y no, y era nuestra onda, ¿viste? Entonces... Claro. Decidimos cambiarle el nombre por Nota Negra. ¿Y por qué Nota Negra? Y la Nota Negra se le dice la nota del blues. O sea, música se llama la Blue Note. Y en criollo se le dice la Nota Negra. Entonces decidimos ponerle ese nombre. ¿Y qué quedó de esa época que vos decías? Del comienzo, de la formación del bar, de la formación del grupo, a este presente de Nota Negra. Y hoy Nota Negra, en principio... que somos por ahí los creadores de la banda desde Blues al Paso, es mi hermano Pablo, que hoy no pudo venir, que es el cantante que toca el piano, y Maxi, que es otro de los guitarristas, que quedamos con esa formación. Después fuimos cambiando por ahí de bateros, bajistas, y bueno, ahora lo tenemos acá, Marcelito, en la batería. Así es. ¿Hace cuánto que estás, Marcelo? Y yo hace un año aproximadamente. El tema es que mi historia, digamos, con Nota Negra es muy particular, ¿sí? Porque, o sea, yo había dejado la música hace 10 años, nunca más toqué lo que es un palillo, y me encuentro con que mi nene, o sea, mi hijo en el colegio, teniendo música con el personaje que tengo acá al lado, Mariano, profesor de música en un colegio, bueno, nuestros caminos se juntaron, participé de algunos eventos en el colegio y volví a la música a través de eso, y después se vio que Nota Negra necesitaba un baterista y así arrancó, digamos, mi vida otra vez en la música. Ah, de hecho, Nicolás, que es el bajista, tampoco pudo venir hoy, lo conocí porque él estaba en la secundaria. Yo en ese momento, profe de jardín. Entonces yo armaba ensambles con los nenes de jardín, primaria y secundaria, y aparece Nico, yo quiero tocar. Y terminó la secundaria el año pasado y se vino a Nota Negra. Después de esa experiencia, digamos. O sea que hay como diferentes caminos, ¿no? Que se encuentran, que confluyen en Nota Negra. ¿Cómo se ve eso en la música? Y se ve lo que se siente por ahí es más cofradía, ¿no? Más hermandad por ahí, de haber experimentado estas experiencias, ¿no? Haber vivido estas experiencias de juntarnos con chiquitos, con grandes, a componer, a hacer arreglos, y ahora venirse a la banda, por ahí genera una unidad más fuerte, ¿no? Sí, inclusive eso lo ve el público, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día tocamos en Peltom, acá en José C. Paz, Peltom Bar, y nada, la sensación es que lo que nosotros sentimos en el escenario podemos brindarlo hacia el público, o sea, esa hermandad, podemos decirlo, o unidad que tenemos en la música, o el sentimiento que compartimos todos, la gente lo siente y le gusta, o sea, nosotros tenemos el feedback de la gente que dice, che, qué bueno, ustedes suena muy bien, o dónde tocan, cuándo tocan, y es como que de a poco vamos sintiendo ese cariño, o la gente misma nos da ese feedback, ¿no? Bueno, ¿les parece que escuchemos algún otro tema? Así dale, seguimos conociendo un poco más a Nota Negra musicalmente. Dale. ¿Cuál les gustaría escuchar? Haciendo Esquina. Vamos con Haciendo Esquina. ¿Lo tenemos por ahí, señor operador? Sí, muy bien. Les recordamos las vías de comunicación. 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359. Vamos con Haciendo Esquina de Nota Negra y ya volvemos. Pierde River 1-0 con Rosario Central en el Monumental, así que estamos todos bastante tristes por acá. Chicos, ¿les gusta el fútbol? ¿Son de River? Yo no soy de River. Soy de River a mucha honra. Pero no le doy mucha bola al fútbol. Bueno. No, acá tampoco le damos mucha bola, sobre todo cuando juega River, que siempre nos pasa que juegan en primer programa. Casi todos somos hinchas de River y bueno, pasa últimamente que viene perdido. Pero bueno. Hoy estamos bien porque no está Dari. Porque Dari es el más eufórico. Y Suma. Se pone muy triste. Suma, que tiene 8 años, hace una columna de fútbol y se pone muy mal cuando pierde River. Bueno. Volviendo a la música, recién bueno comentaban un poco, fuera de micrófono charlábamos del pasado, de Luz al Paso, de ese boliche, y de esta próxima fecha en Tabaco Bar. ¿Ustedes cómo ven el panorama de los lugares para tocar, teniendo en cuenta que son pocos y por lo general las bandas terminan haciendo un arreglo por entradas, por...? Es un tema, la mayoría, yo no sé si, porque muchos dicen desde Cromañón para acá, yo no sé si no venía ya de antes. Yo creo que en Cromañón se acentuó, pero el tema de cobrarle a las bandas por tocar, lo cual nosotros no compartimos para nada. Los músicos, debería ser al revés, ¿no? Habría que pagarle a los músicos. Y creo que hay pocos lugares que brindan el espacio desde arreglos más igualitarios. Tabaco es uno de esos lugares, no cobra por tocar, ni te pide un piso de entradas, ni nada, ¿no? De hecho te brinda todo para tocar. Pero la mayoría de los lugares, sí, de hecho nos han invitado hasta a tocar con la Mississippi pagando 1,000 pesos y haciendo un depósito de 500 en una cuenta bancaria antes. O sea que imagínense cómo viene la mano, ¿no? No es un negocio, ¿no? Estoy seguro que la Mississippi, no creo que sepan de toda la movida, pero sí pedían 5 bandas antes. Y... como el alquiler de un departamento, ¿viste? Claro. Una de vacaciones. Claro. Una seña. Exactamente, sí. Le pagan a las bandas grandes por ahí con los chicos, ¿viste? Una cosa así. Le pagan el caché de los demás con el laburo nuestro, digamos. Una cosa así. Chicos, y ahora hay un proyecto de un DVD, ¿no? Exacto. ¿Y cómo salió esto? ¿Cómo nació la idea del DVD? Vimos los videos del programa Toco y Duermo y nos gustó mucho la calidad, cómo están grabados, y nos contactamos y fuimos y grabamos. Y la verdad que quedamos muy contentos con lo que quedó del proyecto, digamos. Y bueno, nada, ya están los videos rondando por internet, ya se pueden ver. Hoy trajimos acá unos DVDs y entradas para que el que quiera llamar se lo pueda llevar. Y de hecho, si llama uno ya, se lleva un DVD de Nota Negra. Bueno, para que lo sorteen y el que lo quiera se lo va a tener acá. Hay un par de DVDs. Pero bueno, nada. Fue algo así, lo vimos, nos gustó y fuimos a grabar. Así fue. Y comentábamos un poco de este problema, no, de los lugares para tocar, volviendo, perdón, que vuelva para atrás con la pregunta. Ustedes decían, por lo general no llegan a arreglos donde tengan que pagar. No. Esto nunca. Es una decisión que han tomado. Es una cuestión ideológica ya, no estamos de acuerdo, pero ni 50 pesos, así. Sí, o sea, a un punto donde no tocamos. O sea, nos han ofrecido, nos han invitado a muchos lugares para tocar y siempre con la condición, ¿no? Pero miren, chicos, que tienen que... No pagamos por tocar. Buenísimo. Claro. O sea, ¿creen que hace falta por ahí entre los músicos organizarse un poco para que, digamos, idea se propague y nadie tenga que pagar? Yo creo que hay muchos músicos organizados, yo estoy... muy muy muy cerca de los músicos que están luchando por la ley de la música y creo que está cambiando de a poquito la respuesta, pero hay muchas bandas que aceptan todavía estas cosas, pero creo que de a poco va cambiando. Y bueno, Tabaco, Pelton Bar, que son lugares que dan espacio, creo que se están adecuando a estos cambios. ¿Ustedes tuvieron la experiencia de tocar al aire libre en algún festival? Sí, tocamos en Morón Rock alguna vez, con Blues al Paso. No, cuando era Blues al Paso. Y en algunos así barriales, digamos, en algunos festivales barriales tocamos al aire libre. Y digo, el balance, la elección, ¿qué prefieren ustedes? Porque justo parece que la temática en el día se instauró entre los toques al aire libre y lugares cerrados. ¿Hacen alguna diferencia o...? Son dos cosas diferentes, no sé si hay diferencia. Creo que son dos experiencias distintas y las dos están buenas. No, son distintas. Al aire libre te vas a encontrar con los chicos jugando, corriendo por la plaza, más tranquilo, más relajado, y en un bar tomándose una cerveza y sentados y escuchando. Es distinto, son dos cosas distintas. Las dos están buenas, son distintas. Bueno, Mariano, Marcelo, les agradecemos muchísimo por haber venido hasta FM Moreno, hasta Aguafuertes. Y bueno, desde ya, cuando quieran volver, tengan una fecha, nos contactan y se vienen de nuevo. Está hecha la invitación para que vengan algún día a tocar un acústico acá. Dale. Si quieren. Okay. Para el año que viene ya, porque me parece que nos quedan, creo que 3 o 4 programas. 3 programas para llegar a fin de año. Y los dejamos que inviten a la gente para el viernes 2 de diciembre, entonces. Dale, los invitamos a todos. Estoy mirando, quiero confesar que estoy mirando porque no me sé la dirección ni nada. Viernes 2 de diciembre, 23:30 horas, en Tabaco Bar. Queda en Estados Unidos, 265 San Telmo. Y acá hay entradas, 2 entradas y 2 DVDs para ustedes, quienes las quieran. Muy bien. Muchas gracias por haberse acercado y vamos a irnos con algún tema de los chicos de Nota Negra. ¿Cuál? Algún día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. We'll be right back. donde ahora estás. No hay que ser un genio para saber que la vida esas cosas da. Llevará tiempo, lo sé, solo hay que esperar. Ven aquí, mujer, déjame secar tus lágrimas. Algún día, algún día sanará. Quiero escuchar los cuentos que de tu pasado son. Porque el dolor se construye hasta el último ladrillo. Y si tu vida es verde o amarillo, te daré un roto corazón. Ven aquí, mujer, déjame secar tus lágrimas. Algún día, algún día, algún día sanará. Dejo los brazos abiertos y el corazón también. Oh, aquí no hay cielo ni infierno, no hay nada que perder. Tiempo, no sé, solo hay que esperar. Ven aquí, mujer, déjame secar tus lágrimas. Algún día, algún día sanará. Hemos llamado a la muestra Ocupar las Pantallas. La idea es poder realizar nuestros materiales y tener un lugar donde poder exhibirlos. Y es complicado porque se necesita todo un circuito donde el documental esté inserto de la mano de un productor o un distribuidor. Y al ser nosotros realizadores independientes, producciones independientes, es mucho más difícil. El cine alternativo está en Aguafuertes. Sí, por supuesto. Sí. Se ve, y como se ve lo vamos a hacer. Vamos a repasar un poco la agenda de este fin de semana, que es un fin de semana largo. Sí. Así que vos no trabajás. Estoy muy contento porque después de mucho tiempo no trabajo un feriado. Bien. Qué bien, Mariano. Felicitaciones, merece un aplauso, Mariano. Merece un aplauso la mamá de Walter, que está cumpliendo años hoy, no lo habíamos dicho. Graciela. Le mandamos un saludo de acá, desde su hijo que está ahí en los controles técnicos. Después lo vamos a hacer pasar para que pero le deje un mensajito. Pero se emociona, mensajito. Me dijo a mí, mucho. Se le pinta la lagrimón, sí. Mirá. Está llorando. Maricón. Bueno, Walter no va a poder salir esta noche porque tiene el cumpleaños de la madre, pero chicas, para aquellos que tengan ganas de salir, pueden hacerlo esta noche a partir de las 22 horas. Va a estar tocando Roca Fuerte, esto es en la pizzería Lo de Nelson, Alcorta, 2836 Moreno, enfrente de la estación. Es una pequeña fechita para que puedan ir viendo qué hacen al término de Aguafuertes. Muy bien. A las 9 de la noche va a estar tocando en un ratito nomás País Aborigen, donde va a estar en stage donde era Arlequín antes, ¿por qué le cambian el nombre todo el tiempo a los boliches? No, cambia al dueño y cambia... Ex fulanito, no, loco, sí, bueno, un nombre y listo. Tiempo, es un ¿no? quilombo, si no. Pero después no se ubica nadie. Claro, no, donde era Arlequín, entonces, no, donde era Blues al Paso, no, donde... No, déjame de joder, poner un nombre y listo, che. Bueno, país aborigen en stage, acceso este, 34 kilómetros, 34 y medio, Moreno. Es ahí de Colectora Capital, donde está el primer puente peatonal desde Ruta 23. No sé sí, si quedó claro. Yo no sé, cerquita. ¿Dónde sigue? A las 9 de la noche, entonces, País Aborigen. Muy bien. Mañana, a las 11 de la noche, está tocando Abre Obsoleto las Anticajas en La Morena. Esto es en Alcorta, el 395, esquina Buchard. Media cuadra de la estación, ahí enfrente de las vías. Qué buen nombre, las Anticajas. Y perdón, buena fecha también para ir a ver a Abre, por lo menos de las tres bandas, es la única que conozco, muy buena banda muy para ir a ver. Sí, siempre recomendamos Abre para ir a verlo. ¿Cómo está Morena? Y ayer había una peña. Peña en Morena. Peña folclórica, sí. Pasamos ahí con el amigo Darío un toque, nos encontramos con el amigo Amestoy. Mira, que en un ratito nomás sí. Vamos a saludarlo. Había bastante gente, me llamó la atención. Raro. Rarísimo. Mañana también a partir de las 18 horas va a estar tocando Del Goyete. Esto es en la Plaza de las Carretas, así que una fecha al aire libre, muy lindo. 18 horas para ir con el tereré, como estábamos haciendo nosotros hace un rato. Ay, tomando. Ahí, perdón. Llevarse agüita fresca, gorritos, por favor, que bronceador, nadie se... Sí, bronceador, mucho bronceador. O mangas largas con una remera livianita, ¿no? Un pelo en la cabeza no, también. Sí. Sí. Otra buena banda para recomendar es Del Goyete. Muy sí, buena. Encima banda. Gratis, bueno, no se lo pierdan. A las 6 de la tarde junto a Familia Elemental. Así es, en la Plaza de las Carretas, esto es Belgrano y Uruguay, ahí a una cuadrita de la estación Lado Norte. Bueno, y después tenemos el Festival Cultura Libre, un año de la Pororoca, que es la murga de La Reja, a las 6 de la tarde. Esto va a estar organizado por la Pororoca. En la Plaza de Reja Grande Moreno, Victorino de la Plaza y La Madre. Las bandas que van a estar presentándose son Los Persas, T de Tilo, obviamente la presentación de la murga, Buffet, desde las 6 de la tarde, Festival de Cultura Libre con el festejo del primer año de la Pororoca. Che, qué bueno. Sí. Y en Paso del Rey va a estar Mosaicos Reggae. Esto va a ser en el Teatro Terra Firme. La dirección es Babelo. Barbelo. Está mal escrito ahí, perdón. 70 en Paso del Rey. Esto es a partir de las 6 y media de la tarde. Ahí a bueno, media cuadra de la estación. Si te vas en tren, te bajás y caminas media cuadrita ahí, un teatro muy lindo donde... Si voy en avión... Te tirás en paracaídas. Si no tenés perfecto. Pista cerca, Bani. Ah, sí. No si vas en helicóptero, no sé si te podés llegar a bajar no, a... Por ahí si es medio complicado. En el río, sí. Y cruzo después. Está el río, el puente, si no te tomás tren. El colectivo, el 1, toda dos. La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. lunes, 21 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Esto es Radio Paso a Paso a la Realidad y mi nombre es Matías Sánchez y hoy comenzaremos este programa con un poema que leímos entre todos, lo escribimos y me tocó a mí leerlo. Y dice así, de título se llama ¿Cuánto vale tu tiempo? Un niño estaba solo en la casa, triste. Al llegar el padre, el niño le pregunta, papi, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre le contesta, ay, hijo, deja de molestar que estoy cansado. Pero papi, dime cuánto te pagan. El padre le vuelve a decir que se deje de molestar. Tanto insistir, le dijo que la hora le pagaban 8 pesos. El niño le dice, qué bueno, pa, ¿me prestás 4 pesos? El padre le dice que se deje de molestar y que se vaya a dormir. El niño triste se va a dormir. Un rato después, el padre reflexiona y se da cuenta que lo trató mal. Entonces, el padre va a la habitación del niño y le dice, entre sueños, tomá, hijo, acá está la plata que me pediste. El niño saca 4 pesos de abajo de la almohada y le dice al padre, tomá, papi, al fin pude juntar toda la plata y ahora, ¿me podés dar una hora de tu tiempo? Bueno, ahora vamos a presentar a los demás chicos. Preséntense, chicos. Bueno, buenas noches, yo soy Marta da Silva. Hola, yo soy Kevin. Yo soy Elen. Yo soy Joana da Silva. Bueno, el tema de hoy es el maltrato infantil, queríamos decirlo, por eso lo que le acaba de leer mi compañero. Bueno, fue muy duro lo que leíste. Sí, no, bastante triste. Bueno, antes de comenzar nos gustaría pasar las vías de comunicaciones. Por si alguien se quiere comunicar. El Facebook es Paso a Paso la Realidad. Repito, Paso a Paso la Realidad. El número de teléfono para que manden mensajes o llamen es 11-30-90-23-39. Repito, 11-30-90-23-39. Otro número es 0237-466-6559. Repito, 466-6559. Bueno, hoy tenemos este caso. Bueno, principalmente estamos hablando de los niños porque tenemos una visita acá, que estamos presentando. No sé, ¿querés hablar algo? Presentate. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Pérez Martín. Yo vengo a hablar por el tema, no solamente de mi nene, tiene 6 años. Y, o sea, tiene una causa abierta la mamá del nene hace 9 meses que se lo llevaron y no lo pudimos ver nunca más al nene. Lo tenemos, está todo el tema, está por fiscalía, la UFI número 12 de acá de Moreno, y por la comisaría también de Defensoría del Niño de Paso del Rey. Y en los 9 meses todavía no sabemos nada del chico, si está bien, cómo está. Las autoridades no requieren la averiguación de paradero ni nada de eso por el momento. No tenemos ninguna ayuda de nadie para ver si lo podemos ubicar al nene, ¿no? ¿Y cuántos años tiene el nene? 6 años tiene. ¿Cómo se llama el niño? Agustín Leonardo Pérez. ¿Y su madre? Ella se llama Daniela Rocío Zapata. O sea que nadie te puede dar una razón de nene ni de su madre. No, lo que sabemos por intermedio de una hermana de ella que vive el nene, que ellos están viviendo en la zona de Merlo. Pero no sabemos más nada que eso. Y las autoridades todavía no requieren la averiguación de paradero para ubicarla a esta persona, ¿no? ¿Y dónde vivía su hijo? Él vivía en Moreno, en barrio Las Piñas, en Cascallares. Y bueno, ojalá que que lo encuentren o que tengas algún apoyo de alguien. Que sabemos quiénes son esos alguien que no hacen nada, ¿no? ¿Alguna vez recibiste algún llamado así que te hayan dicho? No, de parte de familia, de gente de la calle, no. Recibí, sí, amenazas de parte de ella por un teléfono. Que al nene no lo íbamos a ver más y que me olvidara al nene, que no lo vamos a ver nunca más al nene. Básicamente estás en la nada, ¿no? Porque mucho no estás informado. No, mayormente estamos en el aire, vendría a ser, ¿no? Porque no tenemos ninguna ayuda todavía de las autoridades por estos medios, ¿no? Del tema de la fiscalía, no se mueve todavía. ¿Qué será que tardan tanto, no? Uno se pone a preguntarse eso. Y más siendo un niño, porque esto es una negación a un niño, porque ese derecho es de todos los niños, de estar con su padre tanto como con su madre. Sí, así que, no sé, le desearíamos lo mejor. A ver, Joa, ¿querés explicar algo? Porque me estás haciendo seña, como que querés decir algo. No, es que me sacó lo que yo iba a decir. Bueno, porque yo pienso más que vos. No, me lo sacó a mí. Que todos estábamos pensando en lo mismo. Y bueno. Sí, bueno, como decía mi compañera Marta, eso es como lo que estamos hablando, el maltrato infantil es un maltrato porque le está negando estar con su padre, el crecer con su padre, y esperemos que lo encuentren, que las autoridades hagan algo. Queremos que el chico vuelva a ver a su padre, que esté con su padre y lo mejor. No sé, otra pregunta más. Bueno, no sé, ¿querés tirar tu número al aire por las dudas? Sí, por si algún oyente. ¿Cómo es la chica? O sea, tu... Ella es alta, o sea, tiene 1,65 m más o menos de alto, tiene un lunar del lado, un lunar color más o menos como una frutilla del lado en la frente, del lado izquierdo, y tiene pelo largo. Tiene dos nenes más, un nene chiquito de 2 años y uno de 9 años. El nene mío se llama Agustín Leonardo Pérez y tiene un ojito, un extravío, un pequeño extravío del lado izquierdo. Es medio rubiecito, es él. Bueno, a un oyente, a los docentes más bien, si tienen alguna información para darnos del paradero, pueden llamar. ¿Puedes dar algún número? Sí, el número es 11-340-26-077. Lo repito, 11-340-26-077. Cualquier cosita que sepan, lo estaremos acá escuchando. Algún mensaje, no va a haber ningún problema por el tema de la autoridad ni nada de eso, porque las autoridades están esperando algún apoyo, alguna respuesta de la gente, ¿no? Porque ellos todavía tampoco no saben. Sí. Igual no es que se le vamos a sacar el chico ni nada. Ella tiene una causa por un impedimento de contacto y se le hace por un régimen de visita y una cuota alimentaria que se le pasa correspondiente sobre la ley, ¿no? No es nada que se le vamos a sacar el chico, nada, que cumpla el régimen de visita, se le pasa la cuota alimentaria y nada más que eso. Nadie va a tener ningún problema con la justicia, nada de eso. Estará aportando un dato para saber dónde lo podemos ubicar nomás. Eso es lo que vos buscás, ¿no? Sí, eso. Y eso es lo que pide también la comisaría de parte de Defensoría del Niño de Paso del Rey, ¿no? Sí, claro. Pero no sé cuál es el problema, que archivan ellos la causa ya en 9 meses, que no piden averiguación de paradero, que tardaría 24 o 48 horas, ¿no? No sabemos por qué realmente no piden la averiguación de paradero. Con estos casos del tema de Candela, con el tema de Tomás, que pasó. La verdad que es todo un tema. Entonces, no dejemos que pase con todos los chicos, porque acá se está peleando un derecho de un niño de 6 años, porque él tiene derecho a estar con su padre, y hay que hacerlo valer. Y es lo que pedimos, ¿no? Es un poco de justicia, que la justicia se ponga más en marcha para ver si pueden encontrarlo, si pueden ayudarlo. Porque es un caso muy difícil y no sé, yo no puedo contarlo muy bien de la experiencia de él, pero seguramente es muy duro, ¿no? Así que cualquier ayudita que puedan aportar, Martín la va a estar escuchando. Y bueno, acá tenemos dos niños. Que hace mucho que bueno, no salían antes, en la antes radio. Que nada le vamos a decir a Martín que nos gustaría que se quede todo el programa a acompañarnos y que escuche lo que tenemos durante todo el programa. Sí, no hay problema. Yo me quedo y los apoyo, no hay ningún problema. Bueno, chicos, nosotros estábamos hablando del maltrato infantil, de todo lo que se vaya relacionado a los chicos, ¿no? Ya que ustedes son los más chicos sí, de la radio. ¿Qué opinan del día de hoy? ¿Qué sé yo? Que o sea, los que... padres tienen que trabajar o tienen que hacer otras cosas y los dejan a ustedes a veces. No es porque uno quiera a veces, pero ¿qué opinan de eso? Yo opino mucho porque se la llevó sin permiso a este nene, ¿no? Sí. Claro. Y Ayelen, vos decime qué te parece sobre, o sea, qué pensamiento tenés acerca de este tema. No sé, yo pienso que los niños tienen que estar con sus padres, con sus madres, tienen que comer todos los días con ellos, ellos los tienen que mimar como se lo merecen. O sea, entregarle amor. Sí, eso. Sí, porque un niño necesita amor de parte de madre y padre, ¿no? Así que eso es lo crucial para mí, porque si un hijo no tiene amor, así, no creo que esté muy bien, ¿no? Sí, hoy en día muchos dicen, no, pero los niños, no, los niños a veces son olvidados, a veces no son escuchados, como este poema que vos estabas dando, este poema, casi muchos niños hoy en día no son escuchados, no son entendidos. Compadecen de este tema, ¿no? O sea... Y sí, la verdad que sí, es un tema muy complicado. El niño acá de Martín no es escuchado, porque capaz que él quiere estar con su padre, porque sí. Tiene 6 años, y sin embargo no está con su padre. Yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué le dirá ella cuando el nene le dice que por qué el padre no lo ve, que dónde está el padre? ¿Qué le dirá ella? No tengo idea. Ahí quedó como un soplo, porque la verdad, no sé, yo como madre también no sabría qué decirle a mi hijo. Ella no sé, pero si mi hijo me pregunta, ¿dónde está papá? Y no sé, yo me quedaría helada. Y es una pregunta para los oyentes. Háganla y manden la respuesta a Facebook. Repito, paso a paso la realidad. Bueno, chicos, acá tengo un mensaje para ustedes. Para todos los niños que están escuchando, queremos decirle a los chicos que están escuchando, ellos tienen derecho y los tienen que hacer conocer. Bueno, este es un pedacito, después seguimos. ¿Cómo después seguimos? No, dale, todo. No, sí, todo. No, no. Bueno, continuamos. Ay, dale. No, ¿cómo te vas a trabar? ¿Seguí por ahí por donde hay? No, ve, vos vas a hacer. Dale. A continuación le vamos a leer un artículo 6 de Convención de Derechos de los Niños. Bueno, dale, sigue. Adoptada por la Asamblea de la Nación de las Naciones Unidas en 1989, aportada a nuestras constituciones en 1994. Bueno, yo quería sacar un tema más, chico, era el... No solo como el maltrato infantil, sino que también, o sea, no hay maltrato infantil de chico a chicos, sí. Pero también existe el maltrato de los padres hacia los chicos. O sea, es que hoy en día, no sé, queremos decirle a todos los chicos, estamos con ustedes. Yo justamente ayer estaba viendo un programa que se trata de casos de la vida real, y ayer llevaron un caso de que una chica tenía 18 años y fue maltratada toda su vida por la madre porque supuestamente se parecía al padre, y sí, el padre la dejó porque ella nació mujer y no niño, y fue todo un es como, quilombo, digamos. Eso fue como una discriminación, ¿no? Sí, y pero al final ella no era que la discriminaba porque era niña y no niño, que porque el padre la dejó, sino que porque ella fue producto de una violación. Sí. Digo yo, ¿y qué culpa tenía esa chica de que a ella la hayan violado? Sí, claro. Está igual que este caso de esta chica que... ¿Cómo era que se llamaba? Hace como 6 años, Romina, que mató a su bebé. No, yo no tengo enterado. Como 6 años. Romina Tejerena. Ah, sí, muy ella, bien informado. Ella mató a su niño apenas nació. Bueno, yo cuando vi esa noticia era chica todavía, no tan chica, pero me puse a llorar porque digo, ¿cómo una madre puede matar a un hijo después de haberlo tenido 9 meses en su panza, esperar que nazca? Por más que haya sido violación o no violación, no sé, es un hijo. Hay otros recursos para no tenerlo si fue violación, para no hacerlo sufrir. Sí, qué sé yo, la adopción está, por ahí cae en buenas manos. Aunque no es así tampoco, porque no, los si lo hijos así, hoy en no, día sí. O sea, son ¿cómo tus hijos? Un hijo, ¿no? Yo para mí es así, si mi mamá me hubiese dicho, qué sé yo, me hubiese regalado, hubiese ido con otra familia, yo para mí no es lo mismo. No, totalmente, sería, aparte te están haciendo mal a vos, o sea, te están rechazando, o sea, ¿cuál es el caso de o sea, para mí, yo no pienso todavía en eso, pero para mí está muy mal eso. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan? Está muy mal, como dijo Mati. Sí, está muy mal porque, no sé. Bueno, por eso está mal. Está mal porque no sabe. Le preguntamos a Martín qué opina, ¿no? Claro, ahí está Martín. Sí, el tema de... Es como dice acá este chico Mati, del tema de los chicos. Es cierto lo que dice él, que por ahí los chicos quieren estar con los padres y la madre le... tiene sus cuestiones, ¿no? A pesar de por ahí tiene sus rencores, sus problemas también que tiene ella, sí, en su pero cabeza, lo que, ¿no? Lo que tiene que ampliar es que en el medio de esto está la felicidad del chico. Sí, o sea, en el caso mío, o sea, hay debe haber muchos casos porque hay miles de casos, sí. ¿No? Sí. Hay 7000 y pico de casos por el tema de la fiscalía, ¿no? Que en el caso mío son, yo supongo que deben ser muy pocos los que los padres, no es que no lo buscan los padres, pero que se dedican tanto tiempo a los chicos. Mayormente son las madres las que buscan a los padres, que le den el régimen de la cuota alimentaria. Siempre reclaman la cuota alimentaria. Y hay otras madres que reclaman también el régimen de visita para que el padre lo venga a ver al niño, que el niño necesita el afecto del padre. A pesar de que estén separados. O sea, sí, eso sí. Ya quedaría aparte, ¿no? Ya lo que pasó, bueno, pasó, depende. Hay distintos casos, ¿no? En la vida de hoy. En el caso mío, el nene mío siempre quiso estar conmigo. Nunca quiso ir con la madre. Al contrario, nosotros siempre lo llevamos, los abuelos, que fuera a estar con la madre, que lo llevaron. El último día que lo llevamos fue cuando entró a la escuela, que faltaban 2 días para entrar a la escuela, fue en marzo, en el mes de marzo. Te hago una pregunta, ¿cómo era ella con el nene? Y ella siempre lo trataba mal a él, según por los últimos momentos que él venía a casa, decía que lo trataba mal. Ella se casó ahora con otra persona. Yo no desconozco cómo es la persona esta, cómo lo tratan al nene, no sé en qué condiciones están viviendo, cómo está el nene. Por lo menos eso, ¿no? Estaría para que te den un poco de información, cómo está, cómo sí, va el nene. Cómo está, cómo va la escuela, claro. En qué momento, si él está bien, está enfermo. Porque él siempre, desde que nació, él ya tuvo un problema de broncoespasmo, él. Siempre lo tuvimos con ese problema, y siempre tenía ese problema, y nunca lo llevaban al médico, siempre tenía que venir yo y llevarlo yo al médico. Ah, sí, claro. Y bueno, acá Joa va a decir algo. No, Marta. No, primero, Joa. No, primero no, voy Joa. A, ahora que estamos hablando de todo esto de los niños, les voy a tirar unos números para, bueno, cualquier problema que tengan con algún niño o algo, denunciar, bueno... Les dejamos esto de la Secretaría de Protección de Derechos y Niñez de Adolescencia y Juventud. Es acá en Moreno. Aristóbulo del Valle, 2756, Moreno. Y el teléfono es 0237-4638-497. Bueno, ahora mi compañera Joana va a pasar... Sí, vamos a repetir las vías de comunicaciones. Por favor, llamen, manden mensaje. Porque siempre vengo y nadie me llama ni me manda mensaje. Y yo estoy con el teléfono acá. Nos llaman o no nos mandan mensajes. Bueno, pero el teléfono lo tengo yo. Bueno, dale. Bueno, está bien, nos llaman, está bien, así. Claro, sí. Bueno, el Facebook es Paso a Paso de la Realidad. El número de teléfono es 11-30-90-23-39. 11-30-90-23-39. Otro es 466-559. 466-559. Bueno, y Vamos acá a... Joana va a leer un último poema. ¿Como para cierre? Ajá, es como para cierre y bueno, nos estamos despidiendo ya. Sí, nos vamos a despedir. Le deseamos mucha suerte a Martín, o sea, que sea escuchado, que por favor, si tienen alguna información, no duden en llamarlo o en mandarle un mensaje, no van a tener ningún problema, simplemente buscamos ayudarlo a Martín. Desde ya, muchas gracias a la radio y a todo, o sea, a todas las personas que me puedan ayudar. No, gracias a vos por venir y mucha suerte con este tema, ¿no?, de tu hijo. Bueno, así muchas que... gracias a todos. Bueno, yo también me despido. Y bueno, entonces... Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, entonces. Yo ya me despido también. Ayelem. Chao. Bueno, nos despedimos y agradecemos al programa Agua Fuerte por este espacio y les voy a pasar a leer... otro poema, pero no es un poema tan lindo. dice así: un padre de familia se había comprado un auto nuevo, último modelo, 0 kilómetros. Era todo para ese padre, todo su esfuerzo estaba en ese auto. Un día la familia salió de paseo en el auto, el padre, la madre y el hijo de ambos de solo 4 años. Al llegar a una YPF, el padre y la madre bajaron dejando al niño adentro. El niño empezó a jugar y rompiendo el hermoso tapizado. Al volver, el padre vio todo el auto destrozado y enfurecido empezó a golpear al niño, con tanta fuerza que no lo dejó hasta dejarlo inconsciente. Lo trasladaron al hospital. Horas después llaman a la casa, atiende el padre. Se habían presentado complicaciones, debían presentarse urgente al hospital. Llegando al hospital, el padre, la enfermera le dijo que no tuvieron más opciones y tuvieron que apuntarle las dos manos. Cuando el padre entra a ver al nene, el nene sonriendo le dijo al padre: hola papi, ya aprendí la lección, no voy a jugar más en el auto, pero ahora por favor devuélveme mis manitos. El padre salió con los ojos lagrimosos y se suicidó. Reflexión: es tan importante para nosotros las cosas materiales que llegamos al punto de hacerle daño a las personas que más queremos. Aprenda a valorar a las personas que te rodean porque ellos son los que te hacen feliz día a día. Porque una vez que te mueres, nada nos llevaremos con nosotros. No ha perdido su color azul. Las estrellas miran, la luna la abraza.

Por varios años asomaron al mundo de la música, compartiendo escenarios con bandas como Catupecu Machu, Las Manos de Filippi, Las Trolas, Carmina Burana, Abednego, Andando Descalzo y La Covacha, entre otras. En el año 2000 lograron lanzar Retumba, el disco debut de la banda. El primer single del álbum fue Alma Rebelde, un homenaje a Bob Marley. La cristiana. Cada music is music. If you want to be music, you have to be music. If you have to be music, you have to be music. You have to be music, you have to be music. Influencias variadas, encarnadas en cada uno de los integrantes, Aztecas Tupro define a su reggae como reggae azteca y marcan así un estilo autónomo. Tallo fue el segundo disco grabado entre septiembre y octubre del 2004. Esta vez trabajaron en los estudios de Caramelo Santo en La Boca. Vaciándote el corazón, llenándote los bolsillos. Dejaste la luz prendida, te falta luz interior. La risa te molestaba, la guardaste en un cajón. Vos buscabas excelencia, encontraste obsesión. Sucede cuando la vida se da inspiración. Miraste y no entendiste qué pasó a tu alrededor. Quedarse. Su tercer trabajo, Imaginar, retrata su crecimiento como banda y la intención de expresar un sentimiento hecho acordes en 12 canciones que lo componen. La imaginación como intención, la imaginación como un primer paso, la imaginación como poder para transformar lo cotidiano. Esto es Aztecas Tupro haciendo Óxido. Rebota y después se hunde, como lo breve que fue el dibujo que viste en aquella nube. Como una borrachera que al otro día ya es resaca, como lo que tarda después de afeitarme a crecerme la barba. Abro los ojos, veo todo como ayer, y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer. Aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar, me oxido de a poco, pero sigo siendo metal. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. Separa a la risa del llanto, como lo que tardan mis manos después de ver tu cuerpo tocando, como tantas otras cosas, de paso fugas, efímeros cada momento pasa veloz, pero queda preso en algún lugar. Abro los ojos, veo todo como ayer, y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer. Aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar, me oxido de a poco, pero sigo siendo metal. Será, quedo preso en algún lugar. hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. La cortina ya indica que estamos con Mozambique, así que se pueden ir comunicando con la gente a ver que si tienen algo para decirle ya en la previa a una semanita de estar presentándose en Auditorio Este, 4666559, si no lo podés hacer por mensaje de texto al 15 61 540 359. También tenemos el Facebook ahí disponible, así que ya están todas las vías de comunicación. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estás? Mozambique, en nuestros estudios. Bien, acá andamos. Gracias por haber venido. No, no, te lo debíamos porque hace rato que nos estaban invitando. Bueno. David, Facu y Pablo están y acá. Y Pablo, sí, estamos acá. Sí, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esperando el arribo de Hugo Bogarín. En cualquier momento llega la limusín. Pero bueno, se atrasó un poquito. No, bien, bien. A tres días de estar en pánico, más o menos, pero bien. Ensayando y tratando de ajustar un poquito todo lo que va a ser ya dentro de una semana. ¿Cómo fue el reencuentro? Igual se seguían viendo, obviamente. Sí, sí, o sea, pero el reencuentro en el ámbito musical, ¿no? De movida que somos amigos, ante nada, ¿no? Si no, no estaríamos juntos. Y aparte hace 10 años que está la formación, más o menos. Más allá de que después, la última etapa tocó Manu en el bajo, pero fue simplemente por un viaje de aventuras de Facundo. Manu, pero pasó a ser el más joven ahora. Claro, Manu, más joven. Claro. Pero bueno, no, y bien, o sea, nos juntamos, el primer ensayo nos dio miedo, ¿no? Este, y el segundo ya salió un poquito mejor, y el tercero ya empezó a tomar ritmo. Y eso ya lo plasmamos bien en Mendoza, que fuimos a tocar allá y, bueno, salía bien, digamos, ¿no? Era digno escucharnos. ¿Cómo es esa experiencia? También, digo, allá en Mendoza está viendo Sebastián y también me imagino que él habrá hecho los contactos para ir a tocar y demás. Sí, la idea principal era un día que dijimos que estábamos motorizados la mayoría, dijimos, bueno, una semana nos agarramos los autos y vamos para allá a ensayar. Y bueno, ya que íbamos para allá, coincidía con un fin de semana largo y Sebastián dijo, bueno, conseguí un bar para tocar, no nos conoce nadie, está muy lindo. Y después conseguimos una feria también así del aire libre. Y bueno, nos presentamos. Fue muy divertido porque hubo unas situaciones medio extrañas sobre el momento, ¿no? De que Manu se atrasó en el viaje. Y venía también a contrarreloj. Manu se vino de La Pampa en cuarto porque perdió la quinta del auto. Y de La Pampa llegó. Y un limpia parabrisas. Y llovía cántaros, sí. Encima. No llueve nunca en San Rafael. Y ese día llovía cántaros. Pero bueno, llegó sobre la hora, o sea, subimos a tocar y él estacionó el auto, se bajó, nos saludó, se colgó la guitarra y empezó a tocar. Justito llegó, fue re loco. Eso fue realmente muy muy lindo. Ahí después estuvieron haciendo un poco de prensa ahí con los medios mendocinos, que sí. Me enteré que ahí que fueron después a... Sí, no, a la verdad que no entendíamos nada. No entendíamos nada, porque apenas llegamos, en realidad fuimos a ensayar. Creo que ensayamos una vez, ¿no? Un ensayo y una presentación en vivo, buenísimo. Sí, fue muy provechoso, ¿no? Comimos más de lo que ensayamos, creo. Estaba bien armadito. Cuando llegamos nos sorprendimos porque lo de la feria de integración, de arte integración que hacíamos el domingo, bueno, él ya se había contactado con todas las radios y todos los medios radiales y televisivos. Y a diferencia, qué sé yo, de otros lugares, es lo único que se ve ahí. Y entonces era muy loco encontrarse con gente que muy profesional también en su ambiente. Y aparte salía en todos lados. O sea, vos prendías la radio y estaba firme la gente escuchando. Y aparte San Rafael es como Moreno, un lugar muy chiquitito y muy amigable. Y no, fue muy divertido. Sobre todo divertido, ¿no? Estar correteando de radio en radio, de periódico en periódico. Foto por acá, foto por allá. Pero no, bueno, fue una experiencia linda porque ahora sí... debido a eso, acá también estamos correteando de radio por radio y ya estamos con experiencia, digo. ¿Le sirvió bastante entonces como hacer una previa ir a Mendoza? No, digo, sí. ¿Ustedes pudieron, desde la perspectiva de la banda, ver cómo los recibió la gente allá en los festivales y en el barcito donde tocaron? Sí, fue lindo. La verdad que fuimos con... Digamos, estamos ensayando acá sin Sebastián. O sea, todos nos preguntan, ¿cómo hacen para ensayar? Imaginándonos... Ahí está la pregunta. Imaginándonos que está cantando. Vía Skype. Ojalá fuese vía Skype todavía, ¿no? No llegó esa tecnología a la sala. Y bueno, el viaje era justamente para eso, y tocar era justamente para eso, porque si no, la primera presentación que iba a hacer Sebastián iba a ser en el auditorio. Claro. Y iba a ser demasiado estresante. Sí, esto nos dio más seguridad a nosotros, claro, como banda también, el haber ido y haber tocado. Y estoy sudando como testigo falso. Estamos, pero bueno, todos en la misma. ¿Cómo toman ustedes este regreso? Si bien la banda nunca se separó, o sea, dejando de tocar, me parece, no hubo una pelea, una separación traumática. Sí, te entiendo la pregunta. Está buena la pregunta, porque en sí tratamos de seguir, ¿no? Claro. Torturamos a muchos cantantes para que busquemos un clon de Sebastián, porque en realidad queríamos que a cada uno le decíamos, no, hacé tu onda y todo lo más, y al final nos sonaba raro todo. A todos los pelaban. Claro, sí. Como lo hacíamos budistas y lo pelábamos, ¿no? Y lentes de contactos azules. Pero no, torturamos un par de muchachos, ¿no? Les pedimos disculpas desde acá. Y después nos dimos cuenta que no daba para más. Y bueno, de a poquito fuimos, sin ninguna discusión por medio, fuimos dando cuenta que hasta ahí llegó Mozambique. Después yo siempre tenía el sueño, mucho lo comentaba con Facu, que era con el que más me juntaba. Y de vez en cuando así con otros chicos, o con Hugo, que tocamos en otra banda. Pero siempre la respuesta era no. ¿no? Por el lado, como diciendo, difícil. O sea, no porque no se quería, sino difícil de hacer toda la movida que estamos haciendo, que es bastante agotador. Y bueno, pasaron los años y cuando creo que la mayoría, inclusive yo, que era el más, digamos, soñador de eso, o por mi lado lo veía así, que yo ya directamente la sala de ensayo, que la tenía guardada durante 4 años, la desarmé completamente. Y lo hice una habitación, viste, con luces, o sea, algo más agradable que una sala de ensayo para vivir. Vi la noticia que nos juntamos y nos quedamos sin sala de ensayo y todo lo demás. Pero bueno, nada, fue la idea de alguien que es Sembrando Producciones, Cristian. Y simplemente fue una reunión en la casa de Facu, unas buenas pizzas, un buen vino. Nos dijimos algunas cositas de 4 años atrás. Y nada, brindamos y dijimos la frase sin mariconadas y vamos a ver qué sale el 3. En realidad, vamos a ver qué sale el 3. ¿Hubo alguien que fue más difícil de convencer? ¿Alguno de los integrantes de la banda? No, en realidad era... ¿Se hacía robar? No, era simplemente que estemos todos juntos, claro. ¿No? Porque una cosa es que te venga alguien diciendo, ya hablé con todos y todos dijeron que sí. ¿Qué sé yo? Entonces, claro, hubo mucho escepticismo cuando estaba todo planeado en el aire, digamos. Pero una vez que nos juntamos todos juntos, ahí no dudó nadie, digamos. Pero claro. Al no juntarnos todos juntos, sí estaba la duda. Sí, obvio. O sea, es simplemente, imagínate que la comunicación era por chat. Se claro. Era bastante frío, ¿viste? Claro, sí. Cada uno le pone la emoción que quiere sí. Cuando lee las cosas, si, claro, ¿no? Y si tenés los emoticones correspondientes, si no, ¿viste? Claro, si no, tenés la imaginación de cada uno. Pero bueno, necesitamos reunirnos. Sebastián viajó muy patriotamente, llegó el 20 de junio. Nos juntamos ahí, charlamos bien y no duró absolutamente nada, no hubo que discutir nada. Bueno, les propongo que salgamos a respirar un poco y escuchemos algún tema de Mozambique que ustedes elijan. Y estaría bueno, como Cábala, que hasta ahora la seguimos haciendo, el tema Seguiré. Bueno, vamos entonces. Si lo encontramos. Sí, Walter, ¿lo tenés por ahí? El número 4. ¿En qué disco está? El disco Sembrar. En Sembrar. Este disco, ustedes, es el segundo, sí, que editan. Es el segundo que editamos. El segundo, y tenemos dos en realidad, ¿no? Claro. Es el segundo, sí. Y el primero es Almas que Luchan. Almas que Luchan. Y el segundo, bueno, lo presentamos en el Marechal y cuando queríamos dar el empujón fue el momento de la separación. Bueno, ya vamos a seguir hablando un poco más, sí, dale, sobre no. Mozambique, sobre esta fecha, próximo sábado 3 de diciembre en el Auditorio Oeste. Tenemos dos entradas para regalarle a aquel oyente que se quiera comunicar al 466-6559 o al 156154-0359. Pierdo, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ...21:31, nos estamos acercando al final de esta nueva emisión de Agua Fuerte. Che, nos quedan tres programas para llegar a fin de año, pero ya volveremos seguramente en marzo, abril, mayo, no sé, ¿no? Junio, julio, agosto, cuando refresque un poco. Cuando haga frío vamos a volver, seguramente. Le agradecemos a Leo Smerling, que está por el momento en la operación técnica. Leo, ¿hace cuánto que no estabas ahí y nosotros acá? Como 5, 6 años, 10, 15, 20, no sé. Bueno, 4666559 para comunicarse y llevarse las entradas para ir a ver a Mozambique, o 15-6154-0359. Igual me parece que las vamos a regalar el próximo sábado, porque podés pasar por acá el sábado que viene y te vas directo para Auditorio Oeste en Aedo. Bueno, ¿con quién van a tocar? La banda invitada es una banda que se llama Tu Calavera, hace un poco de reggae rock. Es una banda que está justo esta semana, empieza a girar por Buenos Aires y cerraría creo que el domingo, no recuerdo el lugar, pero bueno, se hizo el contacto para que sea banda invitada. A cambio de que nos invitan ellos a tocar a Mendoza, ¿no? ¿No habían tocado en Mendoza junto a la banda? No. Lo nuestro fue simplemente una aparición así escondida, ¿no? Una prueba piloto, digamos. Bueno, pero lograron el intercambio para volver. Sí, por suerte alcanzó para regresar. La banda creo que tiene contacto para hacer lo que se llama el Cuyo Reggae, que se hace creo en septiembre del año que viene. Y bueno, por lo visto hasta ahora creo que estamos invitados. Bueno, quiero que me hablen un poco los otros dos compañeros de banda que tenemos por acá, porque David, ya estoy casi hablaste afónico. Mucho, te lo voy a decir. Pablo y Facu, que están por acá. Acá está Pablo. Lo vamos a hacer hablar a Pablo, dijimos, lo vamos a hacer hablar. Cuéntenos un poco musicalmente cómo los encuentro esta vuelta. ¿Están preparando temas nuevos? ¿Están proyectando la vuelta a Mozambique más allá de esta fecha en auditorio? Pablo, ¿qué querés opinar? Sí, sí, se está preparando temas nuevos, hay temas nuevos. Se escucha ahí, sí, todo latoso, pero se escucha. hay temas nuevos. La idea después de esto es grabar el tercer disco. O sea, es un proyecto que está pendiente desde que nos separamos, dejamos de tocar hace 4 años. Hay temas como para hacer un disco más. Y bueno, por ahora igualmente, o sea, está toda la energía está concentrada ahora en la semana que viene, no en el 3. Después de eso nos sentaremos a charlar, asado de por medio, como corresponde, que lo va a hacer David. Sí, tiene gracia. Y ahí veremos, bueno, cómo encaramos, ¿no? ¿Qué pasa después de la vuelta? Pero básicamente, bueno, creo que el proyecto más fuerte que hay ahora es el de grabar. Exacto. Es más, antes de que surja todo esto, porque en sí no fue la idea nuestra la reunión y el regreso, fue de Sembrando Producciones. Nuestra última reunión que tuvimos fue en marzo con Sebastián, que había venido por un problemas así para solucionar problemitas personales, y la reunión fue en casa y justamente se habló de hacer el disco, ¿no? Con tiempo muy relajado, nada de apuro, pero que si estaban todos de acuerdo en hacer la grabación como para cerrar un ciclo. Hablamos de cerrar un ciclo, hacer un CD con los últimos temas que tocamos y a cerrar el ciclo Mozambique. Claro, sin pensar en la vuelta todavía, claro. En esa época, ¿no? Exactamente, sí. Los temas están de cuando dejaron de tocar. De cuando dejamos de tocar y algunos nuevos, que son 5 o 6. Si bien no vamos a hacer todos los nuevos, una cuestión de tiempo y de ensayo, ¿no? Porque hay que estructurarnos mejor, manejar la tonalidad para la voz, Y bueno, haremos algunos temas nuevos, pero no, no, no la mayoría que iría en el disco. Estaba pensando un poco en este, en el encuentro que tuvieron, en esta iniciativa que tuvo Sembrando Producciones, que fue como el sí, empujón, ¿no? Sí, fue el que armó el Face, ¿no? El grupo, para la gente, les mando un saludo a la gente de Por la Vuelta de Mozambique, es un grupito en el Face que se empezó a agitar ahí. Inclusive me invitaron a mí a ingresar, ¿no? Como parte de la banda, pero para que se vea cómo se iba creciendo cada vez más. Y bueno, me acuerdo que para mayo eran 20 personas, 15 personas, y ahora son casi cerca de 900, ¿no? Que están ahí alentando por el regreso. Y bueno, mediante ese grupo fue que, bueno, él nos habló, nos mostró eso diciendo, miren, acá hay gente que quiere que toque. Está viva la banda todavía, está el recuerdo. Y bueno, nada, para adelante, está todo bien, dijimos. ¿Cómo? Digo, les ayudó muchísimo a empezar a movilizar esto, ¿no? De poder verse reflejado de que la banda dejó algo en el tiempo que estuvieron tocando. Sí, sí, seguro. Yo desde que nos separamos, por mi lado yo había armado el Face de Mozambique, Mozambique Reggae, más que nada para dejar algo de que la banda existió, ¿no? Porque claro, como que fue una muerte súbita que tuvimos nosotros de golpe por la partida de Sebastián a Mendoza. Quería dejar algo, ¿no? Que la gente lo vea. Agarré el DVD de que fue la presentación que hicimos del disco Sembrar en el Marechal. Marechal, gracias, Facu. No me salía el nombre del teatro, lo tengo acá nomás. Y bueno, lo agarré, lo seccioné en temas. En YouTube también armé un canal de Mozambique y subí todos los temas ahí. Simplemente quede recuerdo, ¿no? Yo soy medio nostálgico, entonces esa era mi manera de canalizar un poco la nostalgia que tenía por la banda. Y bueno, gracias a eso la gente siempre se mantuvo pendiente siempre, ¿no? Y siempre la pregunta era en la calle, donde nos crucemos con gente que seguía a Mozambique, es cuándo vuelven, cuándo tocan, ¿no? Y bueno, no fue muy difícil volver a agitar todo de nuevo, por suerte. Si no, estaríamos un poco temblorosos de la fecha, ¿no? Nos tenemos fe, buscamos un lugar, digamos, ya no pequeño, para 100 personas. Dijimos, nos tiramos a la pileta, vamos a algo grande, algo casi, digamos, profesional. Si bien para mí profesional es otra cosa, ¿no? Pero bueno, algo donde la gente se sienta a gusto, que si paga una entrada, tenga todas las comodidades, tenga todo, la seguridad sobre todo, ¿no? Porque puede ser que vaya poca gente o puede ser que vaya mucha, no lo sabemos, lo sabremos el día 3. Pero lo importante es que, aparte de nosotros sentirnos cómodos, que el lugar sea el adecuado. Bueno, estaba pensando en esto del auditorio y dabas un poco las razones de por qué. Sí. Digo, ¿tienen pensado en algún momento, teniendo en cuenta de que Moreno ha sido uno de los lugares? Yo recuerdo haberlos ido a ver a Morena y Morena estallar. Digo, tampoco, por ahí las condiciones no son las mismas, claro, en esa época. Bueno, hablemos, pero que eso, a veces Pablo lo nombró en un reportaje, antes era todo pre-Cromañón, ¿no? O sea, en claro, ese momento se permitía ciertas cosas que ahora ya no se permiten. Y sí, Morena fue un poco la base de Mozambique Moreno. O sea, cuando teníamos ganas de tocar, era simplemente hablar con Jorge, y Jorge siempre nos hacía un lugarcito para poder tocar. Eso no hubo ninguna dificultad. Después otra base fue Arlequín, me acuerdo, que siempre hemos tocado mucho tiempo. Y la época del 2000 fue Terra Firme también, ¿no? Un lugar que siempre nos abrió las puertas, incluso para hacer una fecha doble. Esas locuras que se nos ocurrieron a nosotros en aquel momento, que qué sé yo, que muchas bandas no se les ocurría, pero bueno, por ahí pasó incluso Dres Maray, me acuerdo, de como banda invitada, me acuerdo. No así en este momento. Y otras bandas que son muy buenas, ¿no? Mensajero, bueno, Mensajero siempre tocaba Dres Maray ahí. Calixonia, en otra banda que sigue estando y me sigue llamando diciendo cuándo compartimos una fechita a la que vuelve. Bueno, no sé, porque todo es el 3 de diciembre, después vemos. Pensando un poco en este 3 de diciembre, digo, ¿cómo se viene preparando el show a nivel espectáculo? ¿Cómo lo vienen pensando? ¿Qué es lo que va a ofrecer la banda? Hace un rato, cuando estábamos afuera, me decía que se le cayó. Sí, bueno, eso no, las visuales, toda esa parte va por la parte de Pablito. Claro. Así que ahora no sé de qué nos vamos a disfrazar, pero no sé. Imagina, mucho trabajo para. Sí, veníamos preparando toda una cuestión así, estética, visual. Yo me estoy enterando en este momento. Ahora, igual. Bueno. que ahora parece por una cuestión técnica que no se va a poder hacer, así que bueno, estamos viendo qué vamos a inventar, pero qué sé yo, por ahora bueno, es el reencuentro, es la música, ¿no? Y es tocar y reencontrarnos con toda la gente. Por la duda, si está la gente del Face, sí. Si quedas una bandera gigante, que nosotros se las colgamos atrás, no hay ningún problema y la vamos a iluminar muy bien. La bandera, supuestamente. Sí. Y decían que iba a ser la más grande que tiene que resaltar. Creo que esa va a ser la que vamos a colgar atrás. Los chicos contentos, imagino, porque va a ser la bandera principal. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Cuando quieran, desde ya volver. El año que viene, ojalá que siga Mozambique tocando y grabando y que tenga larga vida. Así nos volvemos a encontrar por acá, así los podemos invitar nuevamente. Sí. Y muchísima suerte para el 3 de diciembre. Les dejamos el micrófono para que inviten a la gente. Sí, nada, te agradezco el espacio. Fede Moreno siempre estuvo presente siempre que tocamos. También forma parte de la historia de Mozambique. Sí, el cierre de Mozambique fue con la fiesta de Fede Moreno en Morena. Canté yo y tocó Hugo, me acuerdo. Sí. Fue lo último, así, el último mohicano era una cosa, ¿no? De Mozambique. Y nada, los esperamos a todos el sábado 3 de diciembre, 24 horas, en el auditorio este de Aedo, Rivadavia, Avenida Rivadavia, 17.230, ¿no? Aedo. Ahí hay una cuadra de estación. Sí, cuadritas de Morón. Creo que está más cerca de Morón que de Aedo. Pero bueno. A mitad de camino de los dos. Mitad de camino, sí, cualquier colectivo te deja. Y mucha gente me preguntaba, ¿y el regreso? Cualquier colectivo pasa de regreso, no hay ningún problema. O sea, aparte del regreso viene tranquilo. El día va a estar bárbaro, va a hacer calor, se va a poder caminar bien, disfrutar del aire de la mañana, de la madrugada, no hay ningún problema. En procesión, tranquilos, juntos, no vayan separados, siempre la calle está bastante difícil, así que mientras la gente es amiga adentro, también tiene que ser amiga afuera también. Bueno, un tema para despedirnos. ¿Qué quieren escuchar de Mozambique? Una vez más. Y una vez más. El evento se llama Una vez más. Y entonces es un temita que viene bien. ¿Lo tenemos por ahí, Walter? Una vez más. De Mozambique. Sí, creo que allí se titula el recital. El próximo sábado 3 de diciembre a las 24 horas. Banda invitada, Tu Calavera. Muy bien. Ahí está. Les recordamos entonces que tenemos dos entradas para sortear, seguramente el próximo sábado las vamos a estar entregando a la persona que quiera pasar por acá y se las va a llevar directamente para ir hasta el show. Vamos a escuchar entonces en Mozambique una vez más. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego. La de Dios. Cansado otra vez de tanto andar, intento disimular en mi mente la realidad. Tan solo no quiero estar otro día más como siempre. Tan solo quiero intentar. Sube hasta el cielo, tratando de escapar, y tan solo me encuentro, y sé que debo aguantar. Termina como una marchitas no te defienden. Y a orillas de este mar tu imagen refleja tan solo siempre. Uy, mi alma sube hasta el cielo tratando de escapar. Esperamos mañana 18 en Morón, la Sociedad Italiana. Gracias, nos vemos en un rato con él. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de... ¡Notinforma! Polémica por el traspaso del subte. El gobierno de la ciudad pide que los subsidios se extiendan hasta el 2017... Y el gobierno nacional pide que cuanto antes se hagan cargo del traspaso del subte. Macri argumentó que su administración está de acuerdo a cómo fue su vida, como la de un parásito que vivió subsidiado. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Schiavi, que aprende a patear penales, dijo el jefe de ministro. La presidenta afirmó que la discusión sobre el reparto de utilidades se tiene que acordar en paritarias y no por una ley. También criticó los conflictos intersindicales por encuadramiento de trabajadores. La mandataria se refirió a los que reclaman mayor devaluación y dijo: no se puede la cancha, los 20 y la máquina hacer chorizo. La cancha ya la tienen, los 20 me los quedo yo y de chorizos está lleno la administración pública. Así que no jodan, dijo la presidenta. Moyano afirmó que apoya al gobierno, pero que seguirá reclamando lo que considera justo. En un mensaje también a los gordos de la CGT. El secretario general de la CGT dijo que a la presidente la apoya a muerte, y más ahora que quedó viudo. Néstor así lo hubiera querido, dijo Moyano. Recrudece la tensión en Egipto. Miles de personas se lanzaron a la calle para pedirle a la junta militar que gobierna el país una rápida transición hacia un gobierno democrático. Los militares respondieron reprimiendo, causando numerosos muertos. Los militares también pidieron perdón por las muertes causadas y prometieron mejorar la puntería para la próxima vez. Las empresas pidieron a la junta que pacifique al pueblo. En un comunicado publicaron: esto con Amenofis III no pasaba. Murió Antonio Domingo Bussi. El genocida falleció a los 85 años debido a un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada con alteraciones a la función pulmonar y renal. Hitler, Mussolini, Stalin y Mao Zedong esperan, planificando en el infierno, organizar un espacio que defienda los derechos humanos ante la llegada de Bussi. mapuches tomaron una planta petrolera de la empresa multinacional Apache, en el marco del reclamo que se inició dentro del territorio de la comunidad Gelaicó. El pasado martes hubo nuevos enfrentamientos que se suman a las amenazas y agresiones denunciadas de uno y otro lado. Los mapuches amenazaron con arrojarse de lo alto de una de las torres de perforaciones. Gendarmes que cercaron la zona arengan a los nativos a que cumplan con su decisión. Por su parte, el gobierno neuquino ya prometió intervenir por lo que consideran un auto de equivocación, ya que no se puede tomar petróleo. Son unos ignorantes, dijeron los gobernadores. Y esto fue un flash informativo de... ¡No te informa! Aguas fuertes. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Nos gusta. Conoce el dispositivo de USB. ¿Qué hacemos, Vanina? Rompelo. Para la pizza, a menos rompelo. Que tercero. No sé. Mago Setún. Mago Tezún. No, era al revés. ¿Cómo? ¿Y yo qué dije? Mago Setún. ¿Y cómo es? Mago Setún. ¿Y yo qué dije? ¿Qué sé yo? Viste, eso pasó. Ya está. Y lo otro que me quedó es. Se murió Buzzi. ¿Eh? Se murió Buzzi. Se murió. Oh, sí. Se murió. Uno menos. Como decía Haddad en su época cuando conducía noticieros, decía, bueno, mataron a un delincuente, uno menos. Bueno, se murió Buzzi, uno menos. Uno menos. Uno menos. Ahí están llamando a la radio las familiares de Buzzi. A ver, no, esperemos, no. Esperemos que no. Esperemos que no. No, nos van a picañar por la línea. Imagínate hablar con uno de los hijos de Buzzi. Es que lo escuchamos, yo lo escuché en el noticiero y fue bastante igual. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Valeria, ella es integrante de La Pororoca, que mañana van a estar realizando en la Plaza de la Reja un festival por el primer añito de la murga La Pororoca. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá tratando de sobrevivir el calor, me imagino que allá por el barrio igual. Igualmente, estamos en plenos preparativos y sí, transpirando todos, así que ya bueno, lo tenemos. Contanos un poquito cómo viene entonces este festejo del primer año de La Pororoca. Bueno, vamos a estar hacia la tarde a partir de las 18 horas. Le pusimos Festival de Cultura Libre porque teníamos un poco de todo. Vamos a arrancar con murgas, van a haber un par de bandas de rock, banda de cumbia. Y bueno, también nuestra murga va a hacer su presentación y demás. Así que vamos a tener un poquito de todo. Un espacio de cultural, un recorrido histórico, fotográfico de nuestro centro cultural, de lo que estuvimos haciendo en este año y eso. Bueno, Valeria, feliz cumpleaños antes que nada. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cómo evalúan este año de laburo en el barrio desde una movida alternativa, independiente? Y la verdad que está bueno, justamente en esta semana nos parábamos un poco y mirábamos para atrás. Y bueno, decíamos que muchos de los objetivos que nos planteamos apenas empezamos a pensar lo que nació, lo fuimos cumpliendo, ya ocupamos otro lugar. El reconocimiento de la gente creo que es una de las mayores gratificaciones que nos llegó. Y en esta semana se estuvieron acercando muchos vecinos a darnos una mano, los comerciantes y eso, así que estamos muy contentos. El tema del laburo que fue haciendo la murga también, que capaz que es una de las actividades más presentes y más importantes, y con la que estamos más contentos. Y bueno, y además siempre el Centro Cultural fue acompañando un poco al barrio en determinadas problemáticas y eso, así que vemos como bastante positivo nuestro primer año. Un laburo bastante intenso tuvieron. Sí, la verdad que sí, tuvimos bastante. Bueno, vale. Valeria, mil disculpas, pero nos queda muy poquito tiempo de programa. Te dejamos para que invites mañana entonces a las 6 de la tarde a la gente. Buenísimo. Están todos invitados a nuestro primer festival en la cultura libre, así que a partir de las 18, si quieren, primero a traerse el mate, después vamos a tener un par de bebidas para tomar frías. Todos invitados a los mañana en la Plaza de Reja Grande, recorrido 11 del Bondi. Bueno, Valeria, muchas gracias y feliz cumpleaños para la Pororoca y toda su gente nuevamente. Bueno, gente, gracias a ustedes también, que en este año estuvieron muy cerca de nosotros. Desde ya les tiramos un saludo y un agradecimiento grande. Gracias, un abrazo, hasta luego. Otro, hasta luego. Bueno, mañana vamos a tener que hacernos presente ahí para festejar un poco con la gente de la Pororoca, que mañana festeja su primer año. Les recordamos, como decía recién Valeria, el recorrido 11 y la dirección de la plaza es Victoriano de la Plaza y La Madre, así que se pueden acercar a partir de las 18 horas. Bueno, tenemos que ir, gente, hasta el próximo sábado, hasta seguramente. Hasta el sábado que viene, con mucho más calor. Con mucho más agua fuerte también. Sí, últimos tres programas. Recuerden quedarse prendido a la programación de FM Moreno mañana desde muy tempranito. Mucho palo para que aprenda. Después pa la que tierra. Aprenda. Pa que aprenda. Es distinto. Pa que aprenda. Después tenemos el alba de América Latina, la repetición. Ah, no hubo latinoamericano, así que no sé qué va a pasar con la repetición de latinoamericano por estos problemitas técnicos que venimos teniendo gracias a este calor. Y después, peor para el sol, ¿no? A la tarde. Sí. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. Sí, pero para el último programa, vamos a hacer algo. No. Para mí, unos choris en la. Nos vamos escuchando a No Relax. Aún puedes gritar. ¡Ah! No multiplico panes ni camino sobre el mar, ni te hablo de batallas que jamás conocerás. Esclavos de un sistema que nos quiere controlar. Separados, aislados, divide, vencerás. Socios sin su plan, a este mundo de locos no quiero colaborar. Videojuegos de mierda que te incitan a matar. Si el fuego te queda adentro, aún puedes gritar. Que no vas a aguantar, que se acabó llorar. Ser un muñeco más no es tu jodida obligación. Que no vas a aceptar. Dudando de los que tienen menos opciones que tú, si tú y yo no lo cambiamos. Mil bares abiertos, tantas drogas por probar, en el maldito ritmo que te imponen para bailar. Rodeado de caras y sin nadie a quien hablar, harán que te sientas libre.